Como comentábamos hace un ratito, el sábado el local de Correpi amaneció con una pintada intimidante. En las cortinas metálicas del local que tiene la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en el barrio de San Telmo apareció una pintada que decía "Aguante Chocobar". Para hablar sobre qué significan estas amenazas estamos comunicados con Ismael Jalil, abogado y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Ismael, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Acá Norman en FM La Tribu. Primero, solidarizarnos con ustedes por esta amenaza intimidante. Contanos, ¿cómo descubrieron esta pintada en el local el sábado? Bueno, cuando estábamos llegando el sábado al local, nosotros tenemos unas cortinas metálicas y sobre la cortina de ingreso a al local estaba la leyenda esta que vos bien anotabas, que es "Aguante Chocobar", lo cual está leído obviamente como un claro mensaje y un avance ya, digamos, sobre lo que es el lugar referencial nuestro, ¿no? Y me parece que esto ha tenido que ver un poco con que hemos de algún modo puesto el dedo en la llaga en su momento denunciando lo que era un fusilamiento, denunciando lo que es una política de Estado, denunciando lo que es la celebración por parte del gobierno de la masacre de los pibes de los barrios más pobres. Me parece que todo esto cierra con el mensaje que dio en su momento la ministra Bullrich cuando planteó la necesidad de que cuidar a los que nos cuidan, y en eso tiene razón. Los chocobares están para cuidarlos a ellos, es decir, a los Bullrich, a los Macri, a los ricos. Y para cuidarlos a ellos es necesario salir a masacrar a la gente de las barriadas, ¿no? Me parece que este mensaje fue acusado, se recibieron el mensaje muy claro ellos y nos contestaron con esto. Digamos, está muy claro en qué orden se inscriben estas amenazas, ¿no? Ismael, ustedes desde el primer momento denunciaban que lo del policía Chocobar fue un fusilamiento contra Pablo Kukoc, el joven de 18 años que le disparó por la espalda. El policía, cuando se reunió con el presidente Mauricio Macri, mintió en su declaración, también lo hizo ante la justicia. El presidente le dijo que era muy valiente en hacer lo que hizo, lo felicitó. ¿Cómo vieron estas amenazas? Y después de conocerse el video de cómo lo fusilaba el día viernes, el domingo Cristian Ritondo otra vez diciendo que felicitaban y que iban a poner toda la defensa del Estado a disposición del policía. Sí, a nosotros no nos extraña esto. Nosotros creemos que viviendo bajo el gobierno de más alta contenido represivo de la historia, donde llegó a registrar más hechos de tortura y gatillo fácil que días de gobierno, 725 casos en 721 días de gestión, bueno, no nos sorprende que ahora salga este barra brava actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a refrendar lo que ya el gobierno hizo. Digamos, ya estamos acostumbrados a esto. Algunos dicen que el gobierno metió la pata, otros dicen que pecó de ingenuidad. Nosotros decimos que es deliberado, que esto forma parte de toda esa política de Estado que es reivindicar el gatillo fácil como una de las salidas a los climas de tensión que las políticas económicas que están generando naturalmente aparejan. Entonces, no nos sorprende ninguna de estas declaraciones. Chocobar hizo lo que de algún modo le han mandado. Es decir, Chocobar es el dedo que apretó el gatillo, pero la cabeza, el cerebro y el brazo que actuaron se llaman el poder, y en el poder están Macri, está Bullrich, está Ritondo, está la Vidal, están todos ellos. Hay que recordar que en esta defensa al policía Chocobar podemos recordar que a 6 meses de la desaparición de Santiago Maldonado también ascendieron al gendarme implicado en la causa. Pero claro, a dos meses del asesinato. Todavía no hay nadie correctamente imputado, procesado, sometido a una investigación seria por el crimen de Rafael Nahuel, donde todos sabemos que fue por la espalda, donde todos sabemos que fue con una bala que salió de un arma de prefectura. Bueno, todo esto vos lo unís a lo que dijo en su momento la ministra Bullrich en el Congreso, cuando dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana porque este gobierno lo necesita para el trabajo de fondo. Y está más claro, imposible. Esto es lo que está ocurriendo, digamos, el trabajo de fondo que tienen que hacer la fuerza de seguridad, y en este caso le tocó un policía de la provincia, antes fue un prefecto y hace 6 meses atrás, como bien anotado, era un gendarme, el trabajo de fondo es la represión y es matar a nuestros pibes, eso está claro. Ismael, te queríamos hacer una consulta porque todavía hay 5 detenidos por la represión del jueves 14 con estos 33 procesamientos de Claudio Bonadío. ¿Cómo ves que todavía se mantengan detenidos a 5 personas? Más una que, va, en realidad el quinto que estaba en libertad y que por este procesamiento tuvo que volver. Mirá, vos, en esto hay que ser muy, muy, muy, muy claro y categórico. Esto completa el círculo que veníamos describiendo recién. La situación de los detenidos por los hechos del 14 de diciembre realmente refieren que hay una voluntad explícita del gobierno de criminalizar la protesta social, de judicializar todos los reclamos y además de detener como regla, y solamente la libertad va a transformarse en la excepción. Lo que están haciendo, por ejemplo, nosotros en el caso muy concreto de dos chicos que estaban en situación de calle, como Giancarelli y Balotta, dos muchachos que cayeron en el momento preciso en el que la policía interviene, es decir, interviene ahí la policía federal a través de el GAM, el Grupo Apoyo Motorizado, que es quien procede a detener a Giancarelli y Balotta, que eran pibes que estaban en situación de calle y que vivían en esa plaza de los dos congresos, y como consecuencia de esa detención que provocó que mucha gente gritara en defensa de estos pibes, salieron a la casa de otra gente más y ahí juntaron a otro grupo de personas que también cayeron detenidos, y a los que les imputan intimidación pública, que es nada más ni nada menos que llamar algo así como a un grave problema que asuste a la población y que lo transforme todo en un gran caos. Ahora bien, esto ocurrió a las 5:30, 6 de la tarde, los videos son muy claros en eso. 5:30, 6 de la tarde, ya se había desactivado absolutamente todo. Esto fue el producto muy concreto de la represión. No tiene nada que ver con los hechos de las 2 de la tarde. Y además, la locura de un juez que perdió la orientación hace mucho tiempo, porque es una locura, si bien que es muy funcional al Estado, al gobierno, es una locura que la pueden manejar y administrar sin ningún tipo de inconveniente, lo lleva a decir que a esta gente lo detienen y lo procesa porque intentaron prohibir o privar al Congreso de sesionar. Le recordábamos al juez que a las 5:30 de la tarde ya estaba, llevaba más de 3 horas de levantada la sesión, con lo cual era imposible cometer un delito de esa característica. No obstante eso, igual los detienen. Acá está la razón en serio de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que necesitaban ejemplarizar, aleccionar, y con estas detenciones lo que están buscando es desactivar la movilización popular. Yo creo que en realidad lo que hay que reivindicar acá es la característica de esa movilización, el grado de firmeza, convicción, presencia que ha tenido en las calles el pueblo, que me parece que es la salida y es la respuesta que este gobierno merece, ¿no? Vos recién hablabas de la figura de intimidación pública, es la misma figura que a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos le aplicaron cuando los detuvieron el 1 de septiembre. ¿Qué significa esta figura a la hora de decirle a la gente no salgan a la calle a protestar? Tal cual la intimidación pública, como en su momento la asociación ilícita, o aún las barbaridades que se plantearon como sedición o rebelión en el caso de los detenidos que después pudieron recuperar la libertad, y aún de el militante del PTS, del PSTU, Romero, son figuras que a las cuales recurre el poder permanentemente para impedir, para evitar, para criminalizar la protesta social, digamos. La protesta social se ve amenazada permanentemente con figuras como esta. Digamos que el Código Penal es un instrumento del poder. Son ellos los que dicen que es delito y son ellos los que dicen lo que va a pasar si vos cometés ese delito. Por lo tanto, no extraña que recurran a esta figura y que el Código Penal sea empleado permanentemente para criminalizar la protesta. El problema que están teniendo, el problema que se visualiza, es que el pueblo tiene una realidad que cada vez es más acuciante y por lo tanto sabe que la calle es el lugar donde tiene que defender su futuro. Y no la va a dejar la calle, entonces van a tener que tirarnos con todo el Código Penal encima, y ya sabemos lo que pasa cuando salen a gobernar con el Código Penal. terminan instalando lo que hoy ya es un estado de excepción, aquel que termina con todas las garantías, aquel que termina con todos los derechos. La Argentina está viviendo una instancia como esa, y esto no tiene mucha duración porque la tensión social en algún momento explota, ¿no? Ismael, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos solidarizamos de nuevo con ustedes, con la Correpi, por esta amenaza que recibieron. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo a toda la audiencia. Estábamos comunicados con Ismael Jalil, abogado y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Como decíamos, el sábado el local que tienen en San Telmo amaneció con una pintada que decía Aguante Chocobar.